los cumbieros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas. Y todos los cumbieros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas. ¿Cómo es? Pa, pa, pa, pa. Yeah.